10:33 de la mañana, seguimos en El Hormiguero y ahora recibimos en el aire radial a un viejo amigo que hace del año pasado que no lo escuchábamos, que es David Gabay, del Almacén de las Tres Ecologías. ¿Cómo andas, David? ¿Qué tal? Buen día, Sofi. Buen día a todos los oyentes. Buen día para vos también. Sé que estás ocupado como siempre, pero no queríamos perder la oportunidad de que vos nos comentes de qué se trata este cuarto aniversario que vamos a estar disfrutando del Almacén de las Tres Ecologías. Bueno, bien como lo presentás, este sábado 9, desde las 18 horas, vamos a estar festejándonos un nuevo aniversario de un espacio mancomunado, autogestivo, de las organizaciones productoras de la economía solidaria, que es precisamente el Almacén de las Tres Ecologías, ahí en Rosario, pegadito a la costanera, uh-huh. Presidente Roca y el Río, que desde hace ya 4 años venimos autogestionando un espacio en donde las organizaciones productoras de la economía solidaria de distintas organizaciones y familias del país venimos sosteniendo, mostrando que otra economía es posible. Uh-huh. Bien, ¿de qué se va a tratar entonces? ¿Cuáles son las actividades? Sabemos que siempre son re lindos los aniversarios allí. Bueno, a partir de las 18, nosotros el almacén abrimos desde las 17, pero convocamos desde las 18, va a haber una degustación precisamente de la diversidad de productos que allí ofrecemos uh-huh. habitualmente. Haremos una radio en vivo donde distintos integrantes, distintos productores estarán comentando un poco la experiencia particular de cada una. Tendremos la visita de la intendenta Mónica Fein, con quien el año pasado renovamos la sesión de uso del espacio uh-huh. por 3 años más, en donde, bueno, vendrá a dar un acompañamiento y unas palabras por este nuevo festejo. Bien, entonces vamos a estar allá para seguir acompañando en el cuarto año del Almacén de las Tres Ecologías y después seguramente te vamos a tener el resto de los jueves, como el año pasado, para que nos sigas comentando los eventos en este año que viene. Sí, totalmente. Volveremos con la idea del micro de Todo Consumo es Político, uh-huh. presentando un poco estas otras formas de mirar el consumo, de entender las problemáticas actuales, coyunturales que atravesamos y que hay prácticas paralelas al sistema capitalista que intentan salvarnos un poco, ponernos un poco en sintonía con otra forma de construcción, otros mundos posibles. Uh-huh, así es. Muchas gracias, David. Seguramente nos estaremos viendo el sábado. Gracias a vos, Sofi, y bueno, la invitación abierta a toda la gente, a todos los compañeros del cordón industrial, a que se acerquen, a que vengan a apoyar estas experiencias, que te comento, es una de las pocas experiencias en el país que se desarrolla en esta envergadura. Así que uh-huh. bueno, invitados, el sábado 9, desde las 18 horas hasta las 21, va a haber un show musical de cierre, así que los invitamos para un lindo festejo, a degustar y a disfrutar de la calidez también del río que tenemos ahí enfrente. Así es. Muchas gracias, David. Seguramente nos estamos viendo. Gracias, Sofi. Un abrazo.